Bombocila, videos recomendados de la semana. Visibilizar nuestra existencia es autodefensa. Es un cortometraje de 6 minutos que lleva a formato audiovisual una muestra fotográfica sobre cuerpos, mujeres y sus relaciones. El trabajo es resultado de Acuerpamiento, proyecto fotográfico para la reconciliación de nuestras cuerpos, y nos lleva por el recorrido interior de nuestras relaciones con nuestro cuerpo femenino real. Nos muestra momentos, pensamientos, sensaciones que nos hacen reconocer las múltiples dimensiones de nuestra corporalidad. El trabajo basado en las fotografías de Jesús Torres y Paloma Caru fue puesto en formato audiovisual, dirigido, sonorizado y editado por Jesús Torres en 2019, y es una invitación a mirarnos desde otro foco. Especialmente recomendado para quienes gustan de la fotografía y para todas en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.